me llega una noticia importantísima que acaba de suceder o acaba de difundirse. Wainalaya ha levantado el paro también. Robert Wainalaya, el dirigente radical del SUTEP, vinculado al grupo Pucallacta, a la izquierda de Patria Roja, ha decidido sumarse al levantamiento del paro para no quedar en offside, porque la verdad es que iba a quedar totalmente colgado de la brocha Robert Wainalaya si es que no acataba lo planteado por su sindicato. Al final de cuentas, Wainalaya se presenta siempre como dirigente regional del SUTEP, todavía no se presenta como sindicato paralelo, y si no acataba esto, quedaba colgado de la brocha. La vocación de los profesores es sentarse a negociar y ganar todo lo que se pueda, desde luego, consideran justas sus reivindicaciones, y yo también, muchas de ellas son justas, pero incendiar aeropuertos, tratar de convertir esto en algo apocalíptico, tratar de hacer de la huelga una suerte de cambio de gobierno, no, hasta ahí no más. Las huelgas son huelgas. Cuando querramos cambiar de gobierno, pues lo decidiremos millones de peruanos, no el sindicato del SUTEP. La Reserva Federal, decía, sigue preocupada por el riesgo de inflación en los Estados Unidos. Dos soldados norteamericanos, dos nuevos, por si acaso, han sido acusados de asesinato en Irak. Dos nuevos soldados, de matar a un iraquí en la calle, así de sencillo. O sea, estos no solamente matan desde el aire, matan también a domicilio. Deliveries. Demandan a Chiquita Brands por la relación con paramilitares de Colombia. La multinacional Chiquita Brands auspició, financió a un montón de paramilitares de las AUSE. ¿Tengo que cortar? Sí, tengo que cortar. Y por último, una noticia de alcance mundial, importantísimo. Rusia advierte que vetará cualquier resolución de las Naciones Unidas, que lapsus tan decidor, resolución de la ONU sobre Kosovo, que resulte inaceptable para Serbia. Y lo digo porque, ¿no?, la Primera Guerra Mundial justamente se dio en esa zona. Muy bien, ha sido todo por hoy, muchísimas gracias y hasta el día lunes. Pero, por supuesto, antes le preguntaré a mi ex discípula y ahora maestra, Cecilia Valenzuela, si piensa que todos los que han estado en la huelga no son sino subversivos, ¿verdad, Cecilia? Ya, hijita, ya. Hasta el lunes.